las ideas quedan cenizas en la cabeza. ¿Cuánto falta para que comprendan que hay que escuchar para hablar? Dile que estás llorando y grítale feliz. Dile que estás llorando y sabré que vivís todavía. Retira las que abajo.